y agonizando el presente mes, me siento al fin enfrente de un papel para escribir de justo así a la piel, aunque no entiendas lo que te diré. Que digo, buscando la salida de la fe que no quita que vivo. He leído libros de falsos profetas, historietas, tuve que mirar a pulmón las ruedas de mi bicicleta. Largo fue mi andar para llegar a lo que estoy haciendo, escribir mi libro de rimas y abrirlo para contarte este juego. Trufar mi pensamiento en una hoja de papel, ya sé, ya lo intenté fallidamente, pero el niño de hoy es mejor que el de ayer, así que deja que te represente un segundo. Todo el rap es una ventana a mi mundo, por eso aunque sean 3 minutos. Puedo hacer que te sumerjas.